El Puente. Los martes a las 9 de la mañana, escuchá El Puente. Toda la información en el dial de tu radio. Martes desde las 9 de la mañana, por la 96.5 FM La Posta.